Las mujeres se agolparon entregando a la grúa hebras de sus mantos y los mejores dones de su corazón. Regalaron la valentía ante las dificultades, el don de predicar desde las entrañas, la pasión por la teología y la mística, unas hebras de locura, sentido del humor y sentido del amor, la capacidad de abrir caminos nuevos y muchas cosas más. Y la grúa, con sus manos expertas y tejedoras, fue entrelazando cada hebra que recibió. Hizo una red inmensa, con muchos colores y texturas diferentes, con muchos bordes y de una belleza indescriptible. Cuando ya estaba hecha, la grúa infundió su aliento de vida, algo semejante a una savia que fue recorriendo cada uno de los hilos, llenándolos de vida. En noviembre de 1986 dejaron caer la red sobre la tierra. Una espina cayó en Suiza y las mujeres que la recogieron tejieron la Asociación Europea de Mujeres por la Investigación Teológica. Otra espina de la red cayó en Barcelona. Las dones rápidamente se pusieron a tejer porque había mucho trabajo. Otras dos espinitas cayeron en Madrid y sus bordes estaban tan cercanos que tejieron juntas el foro de estudios sobre la mujer y mujeres y teología. Esa red era tan grande que muchas otras espinas cayeron en Sevilla, Logroño, Cantabria, Santiago, Bilbao, Canarias, Mallorca, Valencia, Córdoba, Extremadura, Ciudad Real, Valladolid. Y cientos de mujeres seguimos tejiendo la red con nuestros mejores hilos. Hoy nos reunimos para recordar que esa red no es obra nuestra, que es un don precioso, de un valor incalculable, porque tiene los hilos y la savia de la grúa, de las mujeres que nos han abierto camino durante siglos, y nosotras la seguiremos pasando de mano en mano después de haber entrelazado nuestra vida en ella. Thank you.